La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Ahora sí, están sonando las campanas de la iglesia San Francisco. Muchas gracias, padrecitos. Nos vamos con la siguiente agrupación musical en este cuarto Festival de la Tigra, Piedecuesta Ruge. Hoy viernes 21 de febrero. A ustedes por estar acá, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y aquí está, señor. ¿Qué quiere su persona? No, bueno, aquí está Ana Naranja. Un aplauso para ellos, bienvenidos. Oiga, la hora de ponerle sonido afuera, mano. Yo estaba hablando aquí para yo solo, mano. Ah, no, estaba hablando. Bueno, Mario, muchas gracias. Ana Naranja. Y el aplauso para ellos, que se escuche. Y sigue, que ya no somos. Buenas noches, Piedecuesta. La primera vez que vengo a Festival de la Tigra y estoy muy feliz de venir esta primera vez tocando mi música con estos chicos tan talentosos que me acompañan esta noche. Esta canción que acabamos de escuchar se llama Sigue. Ahora vamos a escuchar una canción romántica, de amor, que se llama Margarita. Entonces, si de repente alguien está ahí como enamorado, enamorada, puede dedicarla. Muchísimas gracias. Bueno, y en este concierto retomamos algunas canciones que de repente han estado como en mi historia, son un poco viejas y esta canción hace parte de esas canciones. Esta canción habla de una ruptura amorosa fuerte y se llama Suspendida. Thank you. El segundo sencillo de este primer EP, y esta canción va a ser el segundo sencillo, se llama Meteoro. Y Meteoro es una canción de amor, es una recopilación de muchos momentos especiales que le puedes regalar a una persona y que después tú descubres que has visto, hasta que te has encontrado sin querer y sin ser consciente, que te has encontrado con esta persona y luego como que, oye, nos hemos visto en un montón de lados y hemos caminado siempre por la misma calle y estudiamos en el mismo, ¿sí? Y es como esa conciencia. Y esta canción habla de eso. Pedacito de meteoro navegando en el espacio, silencio de cañón en madrugada, estallido del comienzo. Mantita para derretir el hielo, lluviecita por la noche concertando con mi sueño. No llores, siempre recibe condena la autenticidad del alma. Aunque caminamos la misma calle. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, y una canción muy chévere. Es una canción que hicimos en colaboración con un gran amigo, un poeta, que se llama John Gómez. Y es un poema musicalizado. No sé cómo explicarlo, entonces pues escuchémoslo. Se llama Identidad. Todavía falta. Bueno, hay una canción muy especial que escribí hace algunos años por muchas situaciones que estaban aconteciendo alrededor del tema del agua y de la defensa de lo público. Y esta canción, que se llama Si Quieres, es una especie de burla. Y básicamente dice que todo lo que tú haces, bueno o malo, siempre tiene una consecuencia. siempre regresa. Y bueno, esto es Si Quieres. Wow. Sigue una canción. Bueno, ya casi quedamos terminando. Sigue una canción de desamor así. Dura, dura. Y es cuando uno le dice a estas personas que llegan y como que destruyen todo que hay adentro y uno como que, hey, ya, o sea, no te quedes con nada, no te quedes conmigo, llévate lo que quieras y ya, o sea, déjame en paz. La canción, o sea, si hay alguien así en este momento, ¡pah!, es la canción. Por ahí veo manos alzadas, bien. Bueno. Bueno, nos queda una última canción. Y, no, en serio, Antes de que terminemos, bueno, todos los agradecimientos al festival, todos los agradecimientos a los organizadores, a la gente que está en camerinos, a la gente que está coordinando todo. Es una experiencia muy bella, un clima muy agradable. Muchísimas gracias a ustedes por acudir, por venir, por sentarse aquí, por disfrutar de la música en vivo y apoyar la música independiente y los proyectos independientes. Si les ha gustado algo de lo que han escuchado hoy acá, pueden buscar en redes sociales como Ana Naranja Música. Y antes de irme, quiero presentarles a mis músicos, que como se han dado cuenta son excelentes y de repente los han visto por ahí porque son famosos. Aquí a mi lado izquierdo tengo a mi compañero Juancho Ortiz en la guitarra eléctrica. Un aplauso para Juancho. A mi lado derecho tengo al hombre del bajo. Un aplauso para Hernán Lezama. Atrás en los teclados, a este lado derecho, está el gran Jorge Ortiz. Un aplauso para Jorge. Desde Barranca Bermeja, representando. Nuestro querido amigo Eduardo Jiménez. Edo Jiménez, un aplauso. Y el chico de la batería, el que le pone el sabor a esto, Leo Parra. Un aplauso para Leo Parra. Bueno, yo soy Ana Naranja. Ha sido de verdad un placer acompañarlos hoy. Y esta canción que vamos a tocar para finalizar el concierto es el primer sencillo de este trabajo, de este proyecto, de este EP. Y se llama Sinergia. Muchísimas gracias por el apoyo. Para que suene bonito, esperen, termino aquí. Que no me quiero arriesgar a... Ok. Sinergia. No tengo la capacidad ni la facilidad para desarmar todo el cariño que dejo. Qué costumbre en ordenar la habitación antes de marcharse. Voy camino a trabajar y todo va normal, pero veo a las 11 tu sonrisa en el reloj. Ya no quiero que aparezcas a ralentizar mi tiempo. Todo el día está la misma sensación de conciencia, intentando comprender qué sucedió. Porque no hay sinergia, no hubo sinergia y siempre lo supimos, no es asunto que merezca. Es hora de regresar, salir a caminar solos, solos, recordar lo que solíamos ser antes de dejar de ser un par de extraños. Y juro no voy a llamar, no te voy a buscar nada, nada. Dejaré que pase el tiempo, estás de sol. Sensación de conciencia. hubo sinergia y siempre lo supimos. No es asunto que merezca toda la atención. Bueno, el aplauso para Ana Naranja, que se escuche. Para esta mujer que nos acompaña aquí, para su grupo, muchas gracias, muy amables. ¿Quieren otra o que se vayan? Espere, ¿cómo? No oigo, no los oigo. Sí, otra, sí, ya me dijo Américo, espere. Otra o que Ana, si o no. Que Ana se vaya. Ah, que ya no más. Allá me dijeron que bueno, muchas gracias, Ana. Dios la bendiga y nos vemos en la próxima. Un aplauso para esta mujer y para su grupo. A ver que escuche. Esto es Piedecuesta Ruge, cuarto Festival de la Tigra. El mejor festival del mundo sucede en Piedecuesta. Cuarto Festival de la Tigra, Piedecuesta Ruge. Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de febrero, a partir de las 4 de la tarde en la tarima del Parque Principal. Ve a los mejores artistas de Piedecuesta, Colombia y América Latina y goce con su carranga, cumbia, hip hop, champeta, rock, punk, batucada, banda sinfónica, tambora, reggae, fusión, teatro, muralismo, talleres, literatura y gran caravana por el agua. Cuarto Festival de la Tigra, Piedecuesta, ruge. Consulte nuestra página www.festivaldelatigra.org. El exceso de aburrimiento es perjudicial para la salud.